Diario del Futuro. 25 minutos después de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Otra vez fue noticia de la Villa Zabaleta y otra vez por una bala perdida que dio contra un niño. Recordemos que ya habíamos tenido el caso de Kevin hace un par de meses y ayer y hoy empezaron a aparecer nuevas denuncias que tienen que ver con lo de siempre, ¿no? Tiroteos entre distintas bandas narcos ante la inacción de las fuerzas de seguridad. Sí, un poco hay que pensar que si en ese barrio no tendríamos la intervención de un medio de comunicación como La Garganta Poderosa, no sabemos si se difundiría de esta manera esta información. Hay que ver qué pasa en los otros barrios, en el resto de las villas de la ciudad, donde a veces no hay tanta presencia de organizaciones sociales o de alguien con un poder, y valga la redundancia, como La Garganta Poderosa, para difundir a través de las redes sociales esto, porque fue un poco así. Hoy a la mañana nos despertamos con algunos tweets y algunos estados de Facebook que iban compartiendo ellos desde sus páginas y sus vías, formas de comunicación con el público, que hablaban de esto, hablaban de un tiroteo que empezó anteayer a la noche y que continuó ayer a la mañana y al mediodía. ¿Cómo empezó todo esto? Y para repasar un poco vamos a ir como contando cronológicamente qué fue lo que sucedió. Anteayer a la noche empezó una balacera tremenda. Los vecinos dicen que se escucharon alrededor de 50 tiros, que había ráfagas, por lo que se sospecha que eran armas, digamos, calificadas. No es que eran balas perdidas de un arma solo, sino que era un enfrentamiento real entre dos grupos antagónicos, gente del barrio y gente que no era del barrio. Los primeros dos heridos fueron un chico de 13 años, Lucas Limachi, que era un chico que estaba en el techo de su casa armando las famosas piletas pelopinchos. Con el calor del verano se había puesto a armar esta pileta, escuchó la balacera y no llegó a refugiarse como lo suele hacer siempre, porque lamentablemente los vecinos y los chicos sobre todo están acostumbrados a sentir estos tiroteos, a sentir estas balaceras y saben lo que tienen que hacer. Este chico estaba en el techo de su casa armando esta pileta de lona, no llegó a escuchar y una bala le rozó la mejilla y terminó herido de bala. Otro de los heridos de anteanoche es un señor mayor de edad, un muchacho que no se sabe su nombre. Los vecinos, por lo menos con los que yo hablé, no sabían identificarlo porque no era una persona del barrio. Todo indica que esta persona era parte de esta banda, supuesta banda de tranzas, de narcos que se estaban enfrentando y llevaban este enfrentamiento allí. Esto pasó anoche a la 1 de la madrugada. Se dio intervención a la fiscalía que corresponde a ese barrio, que es la Fiscalía Descentralizada de Pompeya. Ya tenían aviso que había pasado esto ahí. Algunas fuentes judiciales cercanas a la investigación lo que indican es que había poca presencia de efectivos en el barrio y que esto tiene que ver lamentablemente con los refuerzos que se han enviado a Córdoba por todo el tema saqueos y toda la revuelta policial, y con los refuerzos que se han distribuido a lo largo del país. Estas eran algunas de las hipótesis que blanqueaban fuentes cercanas a la investigación con las que pude hablar. No es que hubo una zona liberada, sino que había menos presencia de seguridad en el barrio y esto habilitó a que las bandas se enfrenten allí. Ayer por la mañana se acercaron efectivos de la Policía Federal, levantaron los casquillos de bala que quedaban y empezaron a tratar de recabar algunos testigos. Como siempre pasa en estos casos, es difícil que los vecinos hablen porque obviamente están atravesados por el miedo, así que se fueron sin testigos prácticamente, y cuando llegaron a la fiscalía para poder aportar toda la información que habían recabado, les avisaron que de nuevo se estaban tiroteando. Ayer por la mañana hubo un tiroteo que empezó 12:30 y luego otro tiroteo más a la hora. O sea, fueron en total 3 tiroteos en menos de casi medio día, porque eso fue en pocas horas. En pocas horas, bastante intenso. Lo que se dice es que los dos tiroteos de ayer entre la mañana y el mediodía eran un poco para vengar a esta persona herida que resultó de anteanoche herido, este hombre que decíamos no está identificado y que fue auxiliado por una ambulancia del SAME. En el caso de Lucas Limachi, este primer chico herido de 13 años, como decíamos, fue auxiliado por un vecino que lo acercó hasta un hospital, así es como se resolvió su hospitalización. Con respecto a los tiroteos que se dieron ayer entre la mañana y el mediodía, también resultaron dos personas heridas y una de ellos lamentablemente es un chiquito de 2 años que estaba en un cochecito, su mamá lo estaba paseando muy cerca de la Plaza Kevin, una plaza que está ahí frente a la redacción de La Garganta Poderosa y que justamente se emplazó para conmemorar y para recordar a otra víctima inocente, otro chiquito que se llamaba Kevin. Este nene estaba paseando con su mamá, Brian Gutiérrez es su nombre, y cuando empieza el tiroteo, un tiroteo menor que de la noche anterior, porque fueron nada más, uno dice nada más, pero fueron 10 balazos los que se cruzaron, no es nada más ni nada menos. Y cuando su mamá chequeó a ver si estaba bien el nene, vio que estaba ensangrentado. Lo que hay que decir es que de los 4 heridos, ninguno corre peligro, todos fueron hospitalizados, trasladados al hospital Pena y ninguno está en una situación grave, pero son 4 heridos y 4 heridos que quedaron en el medio de una balacera inocentes. También hay que aclarar, porque esta mañana a medida que surgía la información hubo algunas versiones, que estos hechos no tienen nada que ver ni con saqueos, nada que ver, ni con una ausencia de fuerzas de seguridad por una medida de fuerza, y no están relacionados, digamos, con otros hechos de violencia que se dieron en los últimos días en el país. Digo, aclararlo es importante, sí, para evitar que se... Para que no cunda el pánico. Exactamente. Sí, hay que decir que estos enfrentamientos se dan casi de manera cotidiana en las villas de la ciudad. A veces se resuelven de esta manera y queda gente inocente en el medio y tenemos que lamentar heridos como decíamos. No hay mucha información con respecto a los motivos. Uno puede sospechar esto que decíamos. Hay una trama narco, una trama de tranzas de por medio. Esto es lo que sospechan la gente que está en la investigación. Más precisamente, como decíamos, la fiscalía que interviene es la Fiscalía Descentralizada de Pompeya. El fiscal Marcelo Munilla Lacasa es el que estuvo haciendo las pericias allí, el que estaba tratando de conseguir testimonios, que como decíamos es muy complicado en estos casos, y era todo muy reciente y todo muy urgente, y esto, 3 tiroteos en muy poco tiempo, hay que intervenir y resolver en la urgencia y en la demanda que requiere poder hospitalizar a los heridos, que ellos después puedan declarar en la sede judicial, y es como todo un proceso que imagino en estos días va a resolverse los motivos o al menos el móvil por el cual se estaba enfrentando estas dos bandas que decidieron resolver sus problemas a los tiros, así como contábamos. Hay que recordar esto, que no es el primer enfrentamiento que vive el barrio. En septiembre el barrio tuvo que enterrar a Kevin Molina, un nene de 9 años que estaba dentro de su casa, también como este primer herido, Lucas Nimachi, que estaba en su casa y una bala lo alcanzó y lamentablemente Kevin murió. Después de eso, el barrio tuvo una intervención al respecto, además de difundir mucho el caso, se organizaron y de alguna manera armaron como una especie de proyecto que tiene que ver con el control de las fuerzas de seguridad, junto con el CELS, con el Centro de Estudios Legales, sí, y Sociales. Sí, lo hemos lo contamos en aquí. Su momento, y siguieron trabajando en este control ciudadano de las fuerzas de seguridad, pero lamentablemente no alcanza con esto, sino, digamos, es un barrio en el que hay que intervenir desde otro lugar y trabajando más que nada en la prevención de la organización de estas bandas narcos que después terminan esto, resolviendo sus problemas a los tiros. Hay que aclarar que en el comunicado que lanzó La Garganta Poderosa aclaran esto, que no nos consta, ellos no están al tanto de que el disparo haya salido ni de gendarmería ni de prefectura, no fueron heridos por balas de la policía ni de ninguna fuerza de seguridad. Pero sí hay que contar que otra vez hay víctimas inocentes y tienen que ver con el barrio Sabaleta, lamentablemente. Y también, como aclarábamos esto, en el comunicado que saca La Garganta Poderosa esta tarde y ordenando un poco la información, porque venían como denunciando todo con tweets muy breves y que no se sabía bien qué pasaba, si era un solo tiroteo, cuántos heridos había, también aclaran en el comunicado que esto no tiene que ver con la dinámica de los saqueos, ni tampoco esto tiene que ver con que es diciembre, ni con nada, sino que es algo que ellos viven cotidianamente y que suele pasar en el barrio. Bien, estaremos entonces atentos. Probablemente también lo hablemos mañana con la gente de Mundo Villa que va a venir aquí como todos los jueves. Porque es un tema, como decimos, que ya se había sucedido hace unos meses. Por suerte esta vez no hubo que lamentar víctimas fatales, pero sin duda si no se empieza a actuar en el terreno, en el territorio, para atacar a estas bandas narcotraficantes, vamos a volver a repetir estas noticias una y otra vez, y eso no estaría nada bueno.